desde el Valle del Tahuarmayo, tierra de caminantes, Santa Ana de Tusi, transmite Radio Estación Solar 105.3 FM. Está mejor. ¿Estoy bien? ¿Estoy con el pelo parado? ¡Qué barba! A ver, vamos a ver. Esto sacamos de aquí. A ver esto. Minimizamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, señor, señora? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, bienvenidos. Ya son exactamente 10 de la mañana con 05 minutos. Ante todo, dando las gracias a nuestro Dios Padre Todopoderoso. Gracias, Padre mío, por darme un día más de existencia, un día más para poder ver la luz del día. Te agradezco, Padre mío. ¿Cómo están ustedes, señoras? ¿Cómo están, mamitas, papitos que están escuchando el programa? En estos momentos es el show de las estrellas. Comenzamos para de esa manera estar en 2 horas consecutivas llevando música, alegría a su trabajo, a casita donde usted se encuentra. Paola Vilca en los micrófonos y en la parte técnica, Roy Torres. ¡Bienvenidos! ¡Eso! Thank you. haga frío, alalao. ¿Cómo están, señor, señora, presentes nuevamente? ¡Hoy lunes! Primer día laborable de la semana. Hoy lunes 23 de febrero. Un clima bastante frígido en nuestra ciudad, la más alta del mundo, Cerro de Pasco. ¿Cómo están nuestros amigos de Oxapampa? ¿Cómo está la provincia de Daniel Alcides Carrión? ¿Cómo están nuestros amigos de los distritos donde está llegando la señal? Nos están escuchando. Muchas gracias. De todo corazón. El Show de las Estrellas, programa musical, donde les alegra la mañana a usted que está trabajando, a usted que está en casita, a usted que está en el campo. Muy contento y feliz nosotros de poderles brindar todas las canciones, sus pedidos musicales